El título de este tema es Urías, la fe de un extranjero. Y el versículo inicial se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, donde la palabra de Dios dice: Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy día vamos a hablar de la historia de Urías, heteo. Mucha gente vivió en la época bíblica, pero solamente los nombres de algunos quedaron registrados en las páginas de la Biblia para que nosotros podamos extraer lecciones de sus vidas y aprendamos a amar cada día mejor a nuestro buen Dios. Uno de esos nombres fue Urías, heteo. Él vivió en la época del rey David, cuando David estaba en la cumbre de su poder. Y había él, a lo largo de varias campañas, arrinconado a los filisteos en, creo que fueron tres apenas ciudades filisteas en la costa de Israel. Se encontraba en este momento librando una campaña militar de gran envergadura que terminaría con la conquista del reino de Amón, que sería vasallo del pueblo de Judá, específicamente varios años después, incluso de la muerte del rey David. Una serie de cosas que habían estado pasando positivas dentro del reinado de David. Me llama la atención, sin embargo, en el versículo 1 de 2 de Samuel 11, donde se encuentra la historia de Urías, el heteo, que en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, dice el versículo 1, David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. En el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra. ¿Será que David se estaba acostumbrando a la forma de conducirse de los reyes paganos que rodeaban a Israel? ¿Sería que David estaba poco a poco, a pesar de que contaba con la bendición de Dios, a pesar de que contaba con el conocimiento de la palabra de Dios, se estaba él alejando a lo mejor de una forma poco a poco, de una forma inconsciente incluso, de la dirección divina para buscar seguir la forma de actuar de la gente que no temía a Dios? Por la historia que se relata, por el drama de 2 Samuel capítulo 11, todo parece indicar de que este tipo de cosas estaba sucediendo. Algunos ven la historia de David y dicen, yo debería tomarme también un tiempo, así como David se alejó de Dios. Yo también me voy a alejar un tiempo de Dios y después voy a volver. Quiero saborear cómo es la vida. Quiero ver cómo vive el mundo. Quiero experimentar un poco cómo las demás personas viven. ¿Es esto un buen mensaje? ¿Es este un buen paso que uno debe dar? Saben, hay gente que ha hecho esto y que con toda sinceridad en un momento dijo, yo voy a volver de acá 10 años. Yo voy a volver cuando mi hijo sea adolescente para que vea un buen ejemplo y de todas maneras se enrumbe en los caminos de Dios. Y llega el hijo adolescente y no se llega a concretizar esa ansiedad de retorno a la iglesia y el hijo sigue creciendo y ya uno tiene nietos y uno dice, cuando nazca mi nieto yo ya voy a, cuando me jubile, voy a volver a Dios. Y después uno en el lecho de muerte está luchando por volver a Dios, ignorando, y capaz Dios te puede aceptar porque Dios es misericordioso y Dios acepta incluso a la persona que busca entrar en su reino en la undécima hora, pero tú qué sabes que por tu mal testimonio, que por tus malas decisiones, tú estás siendo un motivo de caída o te has convertido en un motivo de caída para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos, y que los alcances de tus pecados alcanzaron a todos ellos y podrían seguir alcanzando al resto de tus generaciones. Mira cuán importantes son las decisiones que uno tiene que tomar. A partir de esta historia triste y dramática de 2 de Samuel y horrenda de 2 de Samuel capítulo 11, David ya no sería el mismo. David empezaría un camino de degradación, un camino de pérdida de respeto, pérdida de autoridad, por sus hijos, por su pueblo, algo triste que él tendría que tratar, sería motivo de amargura tremenda para su corazón. Así que si por algún momento a ti se te ha ocurrido pensar de que, bueno, si David lo cometió, yo también puedo cometer algunas cosas, que esa idea se te quite inmediatamente de la cabeza, que la palabra de Dios nos muestra con toda claridad no solamente los pecados de los hijos de Dios, sino las tristes consecuencias de un camino de pecado y por qué es bueno apartarnos de esos caminos de mal en todo momento. Urías era un servidor de David, pero dice la palabra siempre que menciona su nombre, Urías el heteo. Los eteos son bastante mencionados en la palabra de Dios. Se los menciona en el libro de Génesis, se lo menciona en el libro de Éxodo. Era alguien importante, era algo especial su pueblo. El pueblo hitita había estado formando parte de un imperio grande que se desarrolló allá entre el año 1800 y 1400 de la época antigua. Ya para el tiempo en que el pueblo de Israel estaba llegando a la frontera de Canaán, después de su peregrinación en el desierto, el imperio hitita se estaba desintegrando y solamente quedaban de aquel gran imperio que llegaba incluso a rivalizar con Egipto, justamente allí en la zona de Palestina. Habían quedado solamente algunos reinos, eran reinos autónomos que mantenían su identidad, pero ya no eran parte de un gran imperio como en algunos momento esto había sido, probablemente allá durante la época patriarcal. Y bueno, estas cosas estaban pasando y los hijos de Israel, una de las naciones con las cuales ellos tuvieron que pelear y a las cuales conquistaron, fueron los eteos. Pero no a todos ellos, porque ellos sobrevivían como reyes, estados, ciudades-estado, que todavía mantenían su independencia y que, dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel falló en conquistar las tierras que pertenecían a ellos, todas las tierras que pertenecían, no todas, pero parte de las tierras que pertenecían a ellos durante sus conquistas en Canaán. Entonces, poco a poco, parece, y es evidente por el relato de la palabra de Dios, algunos de estos eteos que todavía tenían su identidad étnica fueron asimilados por el pueblo de Israel, no ya a través de conquistas, sino a través de la predicación de la palabra de Dios. Gente que fue atraída hacia el pueblo de Israel por la adoración que ellos tenían hacia Dios, por la moral totalmente distinta que este pueblo tenía. Realmente Israel, para mucha gente pagana en su época, fue una luz en medio de la oscuridad. Y Urías tenía un nombre muy lindo. Si se mencionara a Urías en la palabra de Dios, sin decir de que él era eteo, tú no te darías cuenta de que él era eteo, porque su nombre no era eteo, era un nombre hebreo, era un nombre judío, era un nombre que significa Jehová es mi luz. Qué interesante también, aquí hay una tremenda lección. El padre Urías, que era eteo, le había puesto a su hijito Urías, Jehová es mi luz. ¿Cuán diferente esto, por ejemplo, de Nabal? Que su papá le puso ese nombre, Nabal, que significa insensato, tonto. ¿Saben? Y algunos dicen, no, ese era su apodo. No creo que haya sido su apodo, porque en la palabra de Dios se mencionan nombres bien interesantes. Por ejemplo, uno de ellos, Jacob, que significa suplantador. Y los nombres no se los ponían al nacer. Los nombres se los ponían los padres un poco después, cuando los hijos ya iban creciendo y los padres veían las características de su carácter. Interesante de que se le pone estos nombres a estos niños. ¿No será que los papás le paraban diciendo tonto, por ejemplo, al pobre Nabal, tonto, tarado, necio, y finalmente cuando el niñito creció, el papá lo vio, este es un tonto, pues, y le vamos a poner el nombre tonto? Suena gracioso, pero así fue. Hoy día a nuestros hijos se les pone nombre ni bien ellos nacen cuando lo llevamos al registro civil. Pero ¿cuál es el nombre que estás labrando en el carácter de la vida de tu hijo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo estás valorando sus capacidades? ¿Cuán importante es que un hijo tenga un padre, una madre, que sepa valorar las cosas positivas que hay en uno y que trate de buscar que esos piececitos tiernos busquen al Señor de todo corazón, siendo un buen padre, siendo una buena madre, dando un buen testimonio como hijo de Dios y buscando de que por medio de las virtudes de tus hijos ellos puedan encontrar caminos para sobreponerse incluso sobre sus defectos? Quizá tú no tengas un hijo, una hija genio o genia en matemática, pero si ese niñito, esa niñita es perseverante, tú puedes cultivar esa perseverancia y yo te aseguro que si esa perseverancia es bien cultivada, ese niño va a llegar mucho más lejos que muchos genios de matemática que hay en este mundo. Eso te lo digo, porque es así. ¿Cuán importante es que nosotros a nuestros hijitos busquemos que sean niñitos que demuestren ante el mundo que Dios es luz? Y no que muestren necedad. Qué mensaje poderoso este de la palabra de Dios, que nos muestra la influencia para bendición o para maldición que puede tener la crianza de los padres sobre los hijos. Cuán importante que nosotros busquemos por este lado una bendición positiva, ser un elemento que ayude en vez de destruir una vida que está comenzando. Urías servía dentro del ejército de David, vivía probablemente cerca del palacio, y allí, cuando estaban en plena campaña con Joab y el ejército de David, Urías es traicionado por el rey. David adultera con Betsabé, y habiéndose enterado de que Betsabé estaba embarazada, manda llamar a Urías. Urías viene preocupado probablemente, porque el rey me llama a mí si yo soy un servidor fiel del rey, yo soy uno de los mejores soldados. Yo debería estar con mi unidad peleando las batallas de Dios, porque eran batallas, lo que David hacía era parte del comando que Dios le había dado al pueblo de Israel de que tenían que erradicar esos focos de paganismo en Canaán. Joab llega a Jerusalén, un viaje largo, más o menos unos 60 kilómetros. Se encuentra con David. David, para justificar, le pregunta cómo está la batalla, cómo está yendo todo, le hace dar como un reporte y le dice a Urías: anda a tu casa, lava tus pies y estate con tu esposa y después vuelve al campo de batalla. Le da como unas vacaciones cortas, incluso con un presente. Urías rehúsa ir a su casa. Él se mantiene fiel a David, pero no solamente a David. Él entendía todo lo que estaba pasando. Él también se mantiene fiel a Dios. Todo lo que estaba pasando dentro de lo que él podía entender, de que era voluntad de Dios de que ellos libraran esas batallas. David al día siguiente trata de emborracharlo. Y alguno dirá, pero David tomaba whisky, eso. No necesariamente, que de paso ese tipo de fermentación no existía en esa época. David lo emborracha con jugo fermentado. Con vino fermentado, probablemente, no sé. ¿Qué ese tipo de cosas puede suceder? ¿Qué ese tipo de cosas sí había? Y te puede pasar, de paso. Y hay que tener cuidado por eso también. Y el pobre finalmente, así borracho, David le dice, anda a tu casa. Y él pensaba de que lo iba a hacer. Urías se queda a dormir en la puerta del rey junto a los servidores de David. David no consigue lo que él lo estaba buscando. Ahora su pecado iba a ser descubierto, y David se hunde más en el pecado y envía de vuelta a Joab con una carta donde estaba su sentencia de muerte. Donde estaba su sentencia de muerte. La vida de Joab es una vida interesante. Es la muestra de que la gracia de Dios se manifiesta sobre todos los hombres. Es la muestra de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos el cometido de predicar a otras personas. De predicar a otras personas sin importar su origen. Urías era parte de un pueblo que había sido condenado a destrucción por Dios. Uno de los pueblos que Dios había pedido a los jueces de Israel que destruyeran específicamente era el pueblo al cual Urías pertenecía. Un pueblo despreciable por el pueblo de Dios. Sin embargo, Urías y su familia, sus antepasados, habían aprendido a seguir a Dios. Y el pueblo de Israel lo había aceptado. Cuán importante es que nosotros como iglesia tengamos esa misma actitud abierta, de aceptar a las personas tal cual son, de buscar la salvación de los pecadores y no solamente las personas que tienen cierta capacidad económica o las personas que pertenezcan a cierto segmento étnico o cultural. Cuán importante es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a valorarnos y a querernos unos a otros, sin distinciones de nacionalidades, sin distinción de cosas de ese tipo. Mucha gente perteneciente a otros pueblos siguió el camino de buscar a Dios, al Dios de Israel, y eventualmente fueron asimilados también por esa nación, por ese pueblo. Un ejemplo, Rahab, prostituta, posiblemente amorrea, forma parte del pueblo de Israel y es antepasada de Cristo Jesús. Ruth, la moabita, también, incluso con una maravillosa declaración de fe, donde ella le dice a su suegra, ¿no? Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella también pasa a formar parte del pueblo de Israel. Y ahora Urías, heteo. Un ejemplo más de que la salvación de Dios debe estar abierta para todas las personas que hay en este mundo, sin distinción ninguna de nacionalidad, o de ninguna clase. Urías muere en la batalla. Muere abandonado por su propio ejército. Dice la historia de que Joab, viendo de que había en la muralla un sector donde estaban los hombres más valientes de Amón, allí en la muralla, envía a la unidad de Urías a atacar, a tomar esa sección de la muralla, y en medio de la batalla los soldados de Israel dejan a su jefe y Urías muere allí en la batalla. ¡Qué cosa tan pérfida! Pero este tipo de cosas a veces también pasan en nuestros días. Y alguno dirá, ¿cómo? No estamos conquistando, no estamos luchando contra ningún amonita. Pero a veces el pueblo de Dios se olvida de sus hijos, de sus miembros. Por ahí quizás esté hablando a alguna persona que a la cual la iglesia le ha dado la espalda, por alguna razón. ¿Sabes? Uno tiene que mantenerse fiel a Dios y abundar en los dones del Espíritu. Aún si por ahí gente que dice temer a Dios te abandona. Uno tiene que mantenerse fiel a Dios. Uno tiene que mantenerse de parte de lo que es recto y lo que es correcto, aunque se caigan los cielos. Es el consejo inspirado. ¡Qué valentía la de este hombre! ¡Qué tremendas lecciones que nos puede dejar! Ojalá que nosotros aprendamos de este ejemplo. Ojalá que nosotros aprendamos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y nuestra mente. Que demos esos pasos decididos, que seamos valientes para ponernos nosotros y nuestros hijos debajo del manto de justicia de Dios. Que nosotros aprendamos a estar cerca al Señor y mantenernos fieles a Él. No importa lo que pase en este tiempo del fin. Que aprendamos de que en esta época, cuando el mundo entero, e inclusive puede ser que este tipo de cosas estén pasando en tu iglesia local, el bien se esté mezclando con el mal. Ya no hay una diferencia clara entre lo que es bueno y lo que es malo. Que nosotros aprendamos con amor, con temor a Dios, mantenernos del lado de lo que es correcto, del lado de lo que es verdadero siempre. Que Dios nos acompañe y que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir este maravilloso ejemplo de vida cristiana.